Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique, la jornada de hoy miércoles 21 de enero. El Grupo de Desarrollo Rural, GDR, de la Sierra de Cádiz, a través del programa Conecta la Sierra, inaugura en Ubrique la celebración del primer Blogtree de la comarca. Se trata de un evento promocional a través del cual se invita a blogueros y líderes de opinión a disfrutar de un destino turístico a cambio de su promoción en las diferentes publicaciones que representa. Basándose en este formato, el Blogtree Sierra de Cádiz pretende reunir este fin de semana a los más influyentes blogueros y periodistas especializados en turismo y viajes para enseñarles las potencialidades de la Sierra de Cádiz como destino turístico. La inauguración se ha programado para la tarde del viernes en el Hotel Sierra de Ubrique. Allí tendrá lugar el acto de bienvenida con la presencia del alcalde de Ubrique, Manuel Toro, el concejal de turismo, Víctor Chávez, y el presidente del GDR Sierra de Cádiz, Alfonso Moscoso. Los servicios turísticos de Ubrique han programado para los bloggers participantes una serie de visitas por nuestro municipio a zonas como el Museo de la Piel, el Casco Antiguo y el Museo Taurino. Los blogueros participantes provienen de todo el territorio nacional e internacional. Con esta acción subvencionada con fondos FEADER y de la Junta de Andalucía, el GDR Sierra de Cádiz persigue que el destino Sierra de Cádiz se divulgue en Internet y en las redes sociales, lugares donde los viajeros buscan información antes de decidir el destino de sus viajes. La elección de los blogueros se ha realizado en función de su influencia en la red y teniendo en cuenta el tipo de público al que se dirigen, con la idea de alcanzar al máximo de población viajera que en su mayoría se mueve en la red. Por otro lado, la Delegación de Fiestas del Ayuntamiento de Ubrique ha organizado para mañana jueves el acto de presentación oficial del pregonero del Carnaval de Ubrique 2015, Rafael Carretero, así como el cartel anunciador del Carnaval, obra de la ubriqueña Estefanía Hernández Guerra. Será a las 11 de la mañana en la sede del Ayuntamiento de Ubrique. También desde el Consistorio Municipal se informa que hasta el 19 de febrero está abierto el plazo para que cualquier interesado pueda presentar sugerencias y alternativas al documento de avance del PGOU, una información que ha sido publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz el pasado 14 de enero. Asimismo, desde la Asociación de Vecinos del Río Ubrique, se informa hoy que mañana jueves visita nuestra localidad el Delegado Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía para conocer cuál es la situación actual del río y las demandas de los vecinos. La novedad del día de mañana era que iba a tener también una reunión institucional con el alcalde y luego a partir de las 10:30 con el río, donde él no iba a visitar acompañado de sus técnicos, pero en el día del viernes desde la consejería la consejera pues ha convocado a todos los delegados territoriales a tener una reunión a las 12 en Sevilla. Por lo tanto, él tiene que estar en Sevilla a las 12, va a levantarse antes, va a salir antes. El compromiso que tenía con Ubrique, pues no lo quería dejar pasar, y solamente va a estar sobre una hora con nosotros para luego continuar el viaje. Lo que esto no quiere decir que solamente es importante o vamos a tener en cuenta lo que el delegado territorial nos va a aportar, sino es que viene acompañado del responsable del trasvase, del Guadiaro, del jefe de dominio público hidráulico y del ingeniero del río, donde una vez que el delegado haya expuesto, que los vecinos hayan preguntado o repreguntado todo lo que consideren al delegado, luego serán los técnicos los que nos acompañan a los puntos de río que consideremos, bueno, pues para que entre lo que haya trasladado como orden o como preferencia el delegado territorial, bueno, pues sean los técnicos los que nos puedan, digamos, complementar, digamos, ya con una visita al río. Lo que no quita que si el delegado tiene intención de visitar, por eso hemos quedado en el puente de Realejo, tiene Charco Mariana y aquello que dé tiempo, porque él se quiere llenar de barro para conocer la realidad y esta discrepancia que tenemos o que tienen los técnicos del Departamento de Agua con los informes o con las demandas o denuncias que le estamos haciendo a los vecinos del río, ¿no? Nosotros tenemos una idea clara de lo que está pasando, que las obras ya podemos confirmar y en la valoración que se ha hecho, que las obras que se hicieron tanto en la zona alta, en el arroyo de Barrida, como en la que se hicieron en el río Ubrique, no eran las adecuadas. Es decir, los hechos han demostrado que teníamos razón. Sabemos, como dije la otra vez, que un técnico independiente de una empresa que ha venido precisamente también a hacer ese informe, yo creo, y no he querido hablar ni con los técnicos de agua ni con el delegado de lo que va a decir, yo creo que es una oportunidad que tanto uno y otro digan lo que les corresponde como institución y como administración competente en el río. Los vecinos tampoco tienen, por mi parte, una consigna de lo que no deben o pueden preguntar. Ellos, mañana hay una libertad absoluta de preguntar todo aquello para que ellos queden convencidos que las gestiones que estamos haciendo desde la directiva de la asociación es la que es, que la respuesta tiene que ser la adecuada, y lo único que he dicho que, bueno, que tiene que estar respeto a las personas y a las instituciones, pero que en un principio mañana las preguntas tienen que ser aquellas que cada uno de los vecinos tienen que hacer en lo que afecta a lo suyo, porque individualmente cada uno dirá que lo que, cómo se va a actuar en este punto concreto, será el tiempo limitado y serán luego los técnicos los que tengan que justificar. Lo importante es mañana escuchar lo que se compromete el delegado territorial, lo que los técnicos dicen y que nosotros podamos rebatir, o simplemente que ellos puedan, digamos, informar o justificar, y en esa línea de trabajo estamos. Por eso, y antes que se me olvide, aunque lo repita varias veces, mañana hemos quedado, la directiva ya lo sabe, no se va a tener una reunión como la vez anterior, día antes, porque entendemos que todo el mundo se da por sabido que sabe lo que tiene que decir o conoce perfectamente la situación del río, que la directiva está trabajando por ello. Mañana a las 9 de la mañana, en el Barbadillo, en la puerta del Barbadillo, se podrá aparcar. El ayuntamiento, pues, ha tenido a bien abrir la puerta del Barbadillo para que estemos bajo cubierta. El delegado hablará, y a partir de ahí, dependiendo del tiempo libre que le demos al delegado, pues visitaremos el río, y luego se formarán grupos, el tiempo que dé, bueno, pues iremos a distintos puntos del río, pero lo más importante, que ya lo conocen, es que los vecinos estén convencidos que lo que está haciendo la Junta de Andalucía, la Consejería de Medio Ambiente, es lo adecuado, o lo que nosotros estamos luchando desde la Asociación de Vecinos. Y también hoy destacamos que la Asociación de Familiares y Personas con Enfermedad Mental va a celebrar hoy miércoles una jornada de presentación ante representantes de colectivos ubriqueños y particulares, un acto que va a tener lugar esta tarde en el convento de Capuchinos. AFEMEN tiene como objetivo abrir una delegación en Ubrique, por lo que se va a informar a los colectivos de nuestro municipio sobre cuáles son los fines de esta asociación. Es una reivindicación que llevamos teniendo desde hace muchísimos años, una asociación que llevamos más de 20 años trabajando, y bueno, la Sierra de Cádiz, pues por muchísimas circunstancias, siempre era una deuda pendiente, y bueno, la actual Junta Directiva, a través de nuestra presidenta Aurelia Cornejo y vicepresidente Pepe Luis García, pues en este último año pasado, pues la verdad que hemos empezado ya a reunirnos con algunos familiares, con algunos alcaldes de algunas localidades, sobre todo Villa Martín y Ubrique, y la idea era un poco, pues eso, tener esta oportunidad de reunirnos, de atender las reclamaciones de la familia y, por supuesto, bueno, pues que conozcan también todos los recursos que podemos llevar a cabo y empezar a darle forma, ¿no?, al inicio, ¿no?, de nuestras actividades ahí en Ubrique y en otras localidades cercanas. Que lo más importante es que bueno, tomamos nota un poco qué circunstancias están teniendo cada uno, ¿no? Es decir, qué necesidades podamos detectar, que, bueno, que conocemos perfectamente y que sabemos que el tema de la enfermedad es un tema muy serio, es un tema que da mucho dolor a los familiares que lo padecen, y la idea sobre todo, pues bueno, es darle muchos ánimos y sobre todo, bueno, intentar buscar paliar en la medida de lo posible, pues bueno, sus circunstancias, ¿no? Nosotros nos gusta mucho empezar con el tema de todo lo que son las reuniones de familia, las escuelas de familia, también hacemos escuela de usuarios, y la idea es un poco, bueno, intentar ayudar y darle herramientas para que sepan cómo manejar la situación que tienen en casa, ¿no? Después la gente, y que también que conozcan todos los recursos, porque muchas veces también, y también desmitificar un poco este tema, porque muchas veces empezamos a padecerlo en casa y nos cuesta mucho, bueno, primero asimilar lo que está pasando y después, no sé cómo explicar, que parece que somos los únicos que nos pasan y desgraciadamente, pues bueno, es una situación que uno de cada cuatro personas sufrirá una enfermedad mental a lo largo de su vida,